entró en la lista de doctores que eligieron a Teresa como campo de sus investigaciones con el espléndido y luminoso estudio Experiencia Trinitaria de Santa Teresa de Jesús, libro de referencia obligada en la exploración vivencial de Teresa de Jesús. No sé si quiso verter sus mejores esencias en la obra que le siguió con el título El otro cielo, mucho más reducido y adaptado a un público no universitario, pero con no menos ganas de adentrarse de la mano de la exploradora abulense Teresa en la fuente que nadie puede vadear, según el verso de San Juan de la Cruz, verdaderísimo cielo en el que podemos entrar y vivir por adelantado. Nos disponemos a escuchar ya el tema que nos expondrá esta tarde con el título La vida cristiana vista desde las séptimas moradas, seguro que nos adentrará en él con mano segura y envolviéndonos en el hechizo de esta mujer que no pretendía sino engolosinar a quienes se acercaran a ella o a sus escritos. Al ruedo, pues, Rómulo, que tanto a Teresa como a nosotros nos tiene ya dispuestos para entrar en el embrujo de quien, más que todos los que estamos aquí, nos gloriamos de llamarla Madre con título pleno. Bueno, muchas gracias, Maximiliano, por todos los esfuerzos que ha hecho para verter tantos elogios. Y los tomo con mucho gusto porque son venidos no solamente del cumplimiento, sino también del cariño y de la ya muy larga vinculación de Maximiliano a esta casa, como que es su fundador y por lo tanto que ha seguido muy de cerca todo lo que en ella se ha hecho. El tema que tenemos para hoy, de acuerdo con lo que anunciábamos ayer, es este: la vida cristiana vista y vivida desde las séptimas moradas. Y me parece que está bien que comencemos recordando un episodio que nos narra la santa en 1575, cuando ella está todavía en Sevilla, y nos comenta una especie de corrección que le hace el Señor. Ella se está mirando con unos ojos, y el Señor le cambia las gafas y la pone a mirar con otros, que me parece que está mucho en el meollo de las séptimas, de todas las moradas y especialmente de las séptimas. Dice: estaba una vez recogida en esta compañía que traigo siempre en el alma, y parecióme estar Dios de manera en ella que me acordé de cuando San Pedro dijo: tú eres Cristo, Hijo de Dios vivo, porque así estaba Dios vivo en mi alma. Esto no es como otras visiones, porque lleva fuerza con la fe, de manera que no se puede dudar que está la Santísima Trinidad por presencia y por potencia y esencia en nuestras almas. Es cosa de grandísimo provecho entender esta verdad. Y como estaba espantada de ver tanta majestad en cosa tan baja como mi alma, entendí: no es baja, hija, pues está hecha a mi imagen. Pues bien, teniendo en cuenta esta experiencia de la santa, nos vamos a acercar a ella, y lo primero que vamos a presentar para que nos situemos bien es una pequeña reseña biográfico-espiritual de la santa en el momento de escribir. Entonces, les presentaré el esquema de todo lo que vamos a reflexionar en esta noche. Un primer punto es un contexto biográfico espiritual, pequeño porque no se trata de presentar una biografía de la santa. Lo segundo, la justificación del tema, y ya les diré por qué, porque realmente no es la manera común de tratar ni temas de la santa, ni temas de espiritualidad. Luego hago una presentación muy sintética, muy sucinta de todo el proyecto de moradas, Pero aterrizo y me detengo de manera especial en la presentación de las séptimas moradas. Luego hago una reflexión sobre la propuesta teresiana en séptimas moradas y concluimos con unas certezas y propuesta final. Entonces, comencemos con el contexto biográfico espiritual en el libro, del libro de las moradas. Hemos de recordar que el libro de las moradas o castillo interior lo escribió Santa Teresa entre junio y noviembre del año 1577. Para estas fechas, la santa cuenta con 62 años de vida. Lleva ya 42 años de monja. Han pasado 23 años desde su conversión ante aquella imagen del Cristo muy llegado en el monasterio de la Encarnación. Lleva 15 años embarcada en el proceso fundacional, con 12 monasterios bien establecidos, y está sufriendo la más recia persecución contra la reforma del Carmelo que ella ha puesto en marcha. Espiritualmente, desde hace 6 años, por lo menos tenemos testimonio documental, desde hace 6 años, 1571, está experimentando la inhabitación trinitaria de manera habitual y permanente. Y lleva ya 5 años viviendo la intensísima experiencia de comunión con Cristo que supone el matrimonio espiritual, desde el 18 de noviembre de 1572, según su primera confesión. Esto supone que la propuesta teresiana tiene el respaldo de la madurez de una vida vivida intensamente, de muchas experiencias sufridas y disfrutadas en relación con las personas de todo orden a quienes ha tratado, y sobre todo que escribe desde la más alta experiencia espiritual que podemos alcanzar en la vida, como es la vivencia consciente de la inhabitación trinitaria y la seguridad de saberse y entenderse en la más intensa comunión con Cristo. Tan intensas experiencias de trato con personas de una tan alta y densa vida espiritual no han deteriorado en Teresa ni han tergiversado la imagen y concepto de la persona humana. Al contrario, la antropología ha llegado a tal grado de optimismo en Teresa de Jesús, que no cesa de maravillarse con almas en que tanto se deleita el Señor. Sea cual sea el estado en que se encuentren, podemos decir que la santa ve y conoce la persona humana desde Dios y como la conoce Dios. Es decir, conoce por Dios las criaturas, que es conocer los efectos por la causa y no la causa por los efectos, como afirma San Juan de la Cruz. Entonces, fijémonos que estoy haciendo unas afirmaciones. Esta es una obra de mucha madurez humana y espiritual. Y tanto recorrido por todos los vericuetos de la vida y por todos los secretos de la vida espiritual nunca han llevado a Teresa ni a autodespreciarse ni a despreciar a los demás. Y fíjense en esa cuenta de conciencia o testimonio que ella nos da. Se maravillaba de ver tan gran don de Dios como es el de la inhabitación y el del matrimonio espiritual. Dice, en cosa tan ruin, tan baja, tan pequeña como yo. Ella, ¿desde dónde se está mirando? Desde su pequeñez, desde su fragilidad. ¿Y desde dónde la está mirando Dios? Desde sí mismo. De tal manera que, por eso decía, le cambia el chip, el esquema, la forma de mirarse a sí misma y la forma de mirar a Dios. Y en eso es en lo que yo vengo insistiendo una y otra vez en diversas presentaciones que he hecho para que nosotros nos entusiasmemos y nos animemos a cambiar ese esquema mental que ordinariamente nos lleva a iniciar siempre desde lo que no somos. Entonces, de ahí viene precisamente la justificación que hago del tema. Son pocas las ocasiones en que se nos dice que es posible vivir desde nuestra fuerza interior. Más escasa todavía son las invitaciones a vivir desde la plenitud ya dada y en permanente progreso. Ordinariamente el énfasis se pone más en lo que no somos que en lo que somos, más en los accidentes que en la sustancia, más en las apariencias que en nuestra verdadera realidad. Tales insistencias nos llevan a considerarnos casi inconscientemente como personas determinadas más por nuestras limitaciones que por nuestras capacidades. Pero sobre todo, tenemos pocos espejos donde mirarnos. Lo corriente es vivir desde fuera y hacia afuera. Al mismo Dios lo consideramos también fuera. Decimos, Dios vive en el cielo, un cielo que ordinariamente vemos lejano y a veces hasta con pocas posibilidades para nosotros. Y a lo sumo lo consideramos también presente en la tierra, pero no dentro de nosotros y viviendo en nosotros y siendo el aire que respiramos y la vida que vivimos. Entonces, por eso digo, como el esquema mental ordinario en el cual nosotros nos movemos es estar mirando lo poco que somos, ignorando lo que realmente somos, entonces hay que justificar una reflexión de esta naturaleza. Vamos a ver las ideas fuerza del libro de las moradas y recordemos que la idea fundamental, la que está en la base de todo, está concentrada en el simbolismo con que Santa Teresa abre su presentación, que es considerar nuestras almas, considerarnos cada uno de nosotros como un castillo, todo de un diamante o muy claro cristal. En contraste con eso que decíamos, de esa vista miope, rastrera, que ordinariamente manejamos, en contraste, Santa Teresa abre el libro de las fundaciones con una propuesta bien diferente. Es considerar el alma humana como un castillo de un diamante o muy claro cristal, como un paraíso a donde Dios tiene sus deleites. Por eso no haya con qué comparar la hermosura de un alma y su gran capacidad. Fíjense las dos palabras, la hermosura de un alma y su gran capacidad. Pues basta decir su majestad que es hecha a su imagen para que nos aproximemos a entender la gran dignidad y hermosura del alma en cuyo centro y mitad habita Dios mismo. Dedica todo el primer capítulo de estas primeras moradas, y me voy a detener un poquito en este primer capítulo de las primeras moradas, porque resulta que tiene mucha cercanía y mucha similitud con el primer capítulo de las séptimas moradas. Y con eso, en el mismo esquema, sin que ella tal vez cayera en la cuenta, del libro de las moradas nos da diciendo, se comienza desde arriba, se comienza desde la plenitud y no desde el sótano. Fíjense, en el primer capítulo de las primeras moradas, ¿qué convicciones nos pone? ¿Qué consignas nos da? ¿Qué certezas nos infunde? Dedica todo el primer capítulo de estas primeras moradas a persuadirnos de esta realidad, que es nuestra verdadera identidad, recibida gratuitamente con el acto específico de nuestra creación, punto de partida y meta de todo nuestro caminar. Como ya decía al proponernos el comienzo del proceso oracional en el libro de la vida, entendamos bien cómo ello es, que nos lo da Dios sin ningún merecimiento nuestro, y agradezcámoslo a su majestad. Porque si no conocemos que recibimos, no despertamos a amar. Y es cosa muy cierta que mientras más vamos estando ricos, sobre conocer que somos pobres, más aprovechamiento nos viene y aún más verdadera humildad. En ese capítulo 10 del libro de la vida, lo prolonga también en el 11 y nos va a decir: ¿y cómo vamos a disfrutar de lo que tenemos si no sabemos que lo tenemos? ¿Y cómo vamos a disfrutar de la riqueza si no sabemos que la tenemos? Entonces, fijémonos, aquí el esfuerzo que está haciendo la santa es que nosotros no solamente sepamos y afirmemos y escribamos y alguna vez exhortemos y charlemos sobre esto, sino que lo hagamos la convicción básica, radical, fundamental: soy imagen de Dios. Bien conocía la santa la dificultad para cambiar el esquema mental de postración por este de tan gran altura, como es considerarnos siempre y en todas las circunstancias imagen de Dios. Pero insiste en que aún la dificultad para creer y aceptar esta realidad no es obstáculo para que Dios no haya hecho este regalo. Y así acaece no las hacer por ser más santos a quienes las hace, sino porque se conozcan sus grandezas. Entonces, ordinariamente también nosotros tenemos una mente discriminatoria. Y en esa discriminación, ¿qué hacemos? Estas cosas tan maravillosas son para otros, pero no para mí. Lo primero, me autoexcluyo. Luego echo una mirada en mi entorno y me digo: no, pero es que los que viven conmigo tampoco. Y entonces como que nos contentamos en ser un rebaño de mediocridad, de decadentes, de más o menos gente, como quien dice, incapaz. Y con eso como que nos movemos relativamente bien. Y cuando alguien nos dice: no, eso no es así, ¿qué pasa? El que está diciendo eso es el loco. Y nosotros seguimos en lo nuestro, que es lo cuerdo. Es decir, estamos muy felices viviendo en el sótano, sabiendo que podemos vivir en la suite del piso 25. Con estas certezas fundamentales, Teresa despliega toda su fuerza y creatividad de pedagoga y madre para que entremos en el camino de la plenitud, que no es un camino que recorremos como unos indigentes que mendigan lo que ya se les ha dado, sino como personas que quieren que en su vida resplandezca su verdadera dignidad. Para entrar en este camino, la puerta es la oración, y la actitud permanente es la del propio conocimiento. Una práctica y una actitud capaces de sostenernos en la lucha y perseverancia que presenta en las dos primeras moradas. La superación de las pruebas presentadas en las terceras moradas y la apertura a la vida nueva que comienza a vislumbrarse y a gozarse en las cuartas. Se afianza con la muerte del hombre viejo en las quintas y se abre a Cristo y a su seguimiento en las sextas, cuya culminación es la consolidación del proceso en las séptimas moradas. Entonces, aquí en la síntesis les presento unos verbos. Lo primero, las convicciones fundamentales. Primero, convicción de fondo, fondo, muy oída, pero tal vez muchas veces poco aceptada y asumida: somos realmente imagen de Dios. Esto no porque seamos ni los más santos, ni los más graciosos, ni los más dignos, simplemente porque Dios nos amó, don gratuitamente recibido y otorgado a todos. Nos exige un cambio de esquemas mentales para que nos acerquemos al conocer recto, que es mirarnos a nosotros mismos y mirar a los demás desde Dios, con los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque realmente Dios está en nosotros y lo que nosotros vemos es porque Él nos lo hace ver. Y luego pongo una serie de verbos. En la primera morada será entrar, que la puerta es la oración, combinado con el propio conocimiento. Luego, tres, para prácticamente las moradas siguientes: luchar, perseverar, superar pruebas, que es el capítulo de las terceras moradas. Y en el cuarto ya empezamos lo que llaman los estudiosos la transición de la vida ascética a la vida mística, y es que ya empezamos a disfrutar del camino recorrido y de haber, como quien dice, asumido ese nuevo estado de conciencia y ese nuevo esquema de conciencia. Ya nos vamos reconciliando con nuestra verdadera identidad y nos vamos, como quien dice, haciendo gustosos para nosotros mismos y disfrutamos siendo lo que somos. Entonces ya eso es de cuartas moradas, y ya en las quintas, entonces inmediatamente la santa nos dice: pues con este recorrido que has hecho de oración y propio conocimiento y lucha y discernimiento y perseverancia, lo que has hecho es prepararte para dejar de ser hombre viejo y entrar a ser hombre nuevo. Entonces nos pone la comparación del gusano de seda y nos dice: has entrado en Cristo para mover, para morir en Cristo, y a partir de ahora tu vida es Cristo, y nos pone la vida nueva. Y fijémonos que ahí hay una cosa muy, muy especial, y es precisamente la prueba, el certificado de que vivimos en la vida nueva. Ese certificado todos lo tenemos, más segurísimo que lo que llevamos en nuestro móvil o en nuestro tablet o lo que fuera. El certificado es: tú vives en vida nueva, has dejado de ser hombre viejo, has dejado de mirarte a ti mismo desde el sótano, si va creciendo en ti el amor por tu prójimo. ¡Qué cosa tan simple, tan sencilla! O sea, ese crecimiento en el amor por el prójimo es precisamente la prueba de que estas cinco moradas las estoy recorriendo. Y al mismo tiempo, el fundamento para saber que soy apto para entrar en la siguiente, que es precisamente abrirse a Cristo y a seguirlo. El test que nos da la santa es muy simple, digo, lo tenemos a nuestro alcance, ni siquiera tenemos que tomarnos la atención o ponernos el termómetro, lo sentimos. Es una cosa que se siente, como quien dice, que va creciendo en nosotros y no nos deja quietos ni un momento el ver que otras personas nos necesitan. Ese es el gran corazón de las quintas moradas. Pero entonces, vista así, como quien dice, esta síntesis rápida, yo quiero centrarme en lo que es el tema de mi presentación, que son las séptimas moradas. Las séptimas moradas, como sabemos, están constituidas por cuatro capítulos. En el primer capítulo, que se ha llamado el capítulo trinitario, es la afirmación experiencial de la persona humana como templo donde habita la Trinidad, como un mundo interior donde hay morada para Dios, como otro cielo donde vive Dios. Y como les decía al comienzo, guarda un paralelismo muy estrecho con el capítulo primero de las primeras moradas. Este es el que llamamos capítulo trinitario. Y se nos presenta ahí, dice que lo que entendemos por la fe y confesamos por la fe, y lo que leemos y lo que le oímos a los letrados, allí lo tenemos como por vista. Es decir, eso es una cosa, como te dice, tan real, tan vivida, tan presente en mí, que es como si lo tuviera por vista. Y entonces, claro, es una convicción que ciertamente contradice muchas propuestas y formulaciones del dogma, en el sentido de que recuerdan la gran polémica que se desató teológicamente cuando se preguntaban: ¿es posible experimentar a Dios? ¿Es posible la experiencia de la gracia? Y el filón filosófico: ¿es posible que el infinito quepa en lo finito? ¿Es posible que Dios entre en su criatura humana? Y entonces, después de muchas discusiones, recordamos que la conclusión es esta: lo que es imposible para la lógica es posible y es lo ordinario en la vía del amor. Y por eso, este dinamismo espiritual es un dinamismo que se vive en el amor. Naturalmente que en el amor con fe y esperanza, pero que realmente el verdadero protagonista, en la medida que va avanzando el proceso, es la vivencia del amor. Pero recordemos siempre con ese paralelo. Cuando nosotros leemos todas aquellas experiencias extraordinarias de la santa, pero sobre todo cuando leemos sus consideraciones después de esas experiencias extraordinarias de la santa, ordinariamente ella concluye valorando esa conclusión extraordinaria y nos dice: me quedó un creciente, abundante, robusto amor de Dios y un muy decidido amor por los hermanos. Es el síntoma siempre, siempre, siempre. Es crece el amor de Dios y crece el amor por los hermanos. Sea en las muy positivas experiencias de éxtasis, raptos, vuelos del espíritu, o también en las muy densas experiencias de noche oscura, de soledad y de contradicción. De todas, fijémonos, por ejemplo, con cuánta viveza describe ella su experiencia del infierno y con cuánta certeza dice que salió de allí, de esa experiencia, con una gran preocupación de amor por ver tantas almas que se perdían y con encendido amor de Dios porque se preguntaba: ¿qué puedo hacer yo por Dios? Entonces dice, las más altas experiencias como transverberación y las más horrorosas experiencias como la de noche y la de infierno, todas conducen a la misma sintomatología. Pues bien, el segundo capítulo, estos comentarios y glosas en torno al primero. Vamos a ver el segundo. El segundo capítulo de las séptimas moradas es el cristológico, donde el protagonismo lo tiene lo que ella presenta bajo la figura o el simbolismo del matrimonio espiritual. Es el cristológico donde presenta la más sublime experiencia de comunión y unión con Cristo bajo el símbolo del matrimonio espiritual. Y afirma sin ninguna duda que queda el alma hecha una cosa con Dios. De tal manera que este matrimonio espiritual, que es con la humanidad sacratísima de Cristo, en el seno mismo de la Trinidad, pues naturalmente lo único que hace es confirmar aquella identidad en la cual hemos venido caminando inconscientemente desde la creación. De tal manera que esto de que queda hecha una con su Creador, más es se revela, se comprende, se manifiesta que desde siempre somos una sola cosa con Él. Pero que esto que está dado por Dios gratuitamente y de una vez y por conjunto desde el comienzo, se va desarrollando al ritmo nuestro. Y por eso es tan importante que cuanto más profundicemos en vernos nosotros con los ojos con que Dios nos ve, más podremos ir disfrutando y experimentando esta obra que va haciendo Dios en nosotros. En el tercer capítulo me voy a detener un poco más, porque es el capítulo del hombre nuevo, que precisamente es el que más me interesa para ver esta dimensión de la vida cristiana vista y vivida desde las séptimas moradas. Es la presentación de los grandes efectos que produce en la persona esta acción gratuita de la autodonación de Dios Padre en Cristo por el Espíritu. Es la descripción del hombre nuevo, de la vida que lleva esta mariposica que murió y con grandísima alegría de haber hallado el reposo y que vive Cristo en ella. Es una síntesis muy apretada, podemos decir que este hombre nuevo se caracteriza por ser totalmente libre. Ahí les pongo, el hombre nuevo es la persona libre. Y le pongo, ¿de qué libertades? Libre de temores, especialmente del temor a la muerte y a todo lo que la pueda producir. Fíjense que no es normal esto de que nos sintamos libres de todo temor a morir y de todo lo que la pueda producir. Porque en ciertas circunstancias yo digo, como decía Santa Teresa, fíjense, cuando ella quiso irse para tierra de moros que quería, experimentaba poco temor a la muerte y también mucha habilidad para hacerse con el cielo rápidamente. Decía, me voy, me toman, me cortan la cabeza en 2 segundos y ya estoy en el cielo. Entonces, puede ser que, como quien dice, para ese tipo de libertad, de temor de la muerte, como poca cuenta nos damos, como que estemos un poquitito inconscientemente dispuestos. Pero para todo lo que la pueda producir. Entonces, es libre de temor. Algunos tenemos temor horroroso a enfermedades incapacitantes. Otros, precisamente, en otros contextos, por ejemplo, no les da tanto temor la muerte cuanto la tortura. Y fijémonos ahora que tenemos tanto acceso por los medios de comunicación a la maldad diabólica con que se inventan torturas de todo género. Entonces dice uno, estas torturas, yo tal vez moriría o haría por morir antes que sufrir estas torturas. Pues bien, el hombre nuevo, el que está fundamentado en Cristo, el que sabe que su vida es Dios y que en Él vive, y que tiene esta certeza muy arraigada, tiene, como que dice, una altísima seguridad y libertad, que ninguna amenaza de ningún género le quita esa libertad. Temor puede tener. Por ejemplo, si yo que estoy hablando de esto en este momento, hubiera en este momento una conmoción y este edificio empezara a tambalearse, saldría corriendo el primero. ¿Sí? Claro, es como quien dice, el instintivo. Pero ese atenazamiento del temor, eso está vencido por Cristo y está vivido en la certeza en que nosotros nos afirmamos en Él. Entonces es libre de temores, especialmente de temor a la muerte y a todo lo que la pueda producir. Esto que tal vez es más probable, libre de ambiciones, aún de la gloria del cielo, y precisamente cuando ella empieza afirmando esta alma, es una persona que ya no se preocupa si para ella ha de haber gloria o cielo o infierno, que nada le preocupa porque la única gloria que le interesa es la gloria del Creador, la gloria de Cristo, la gloria de ayudarle a redimir, en último término, la gloria de sus hermanos, que todos triunfen y venzan el mal. Libre de ambiciones. Y si está libre de ambición, aún de la gloria del cielo, pues está también libre de ambición de poder, de dominio, de poseer. Nada, como quien dice, le quita su libertad, porque es una persona que, valorándolo todo en lo que es, está libre con todo y de todo, aún del mismo cielo. Por eso, ella existencialmente está presentando una experiencia que es muy honda y muy densa en los místicos y que ordinariamente se manifiesta esta: líbreme Dios de mí mismo y líbreme Dios de mi Dios. ¿Qué dice? Líbreme Dios de mi Dios. ¿Qué está diciendo? Líbreme del esquema mental de poner mi certeza y mi seguridad en lo que yo concibo o entiendo de Dios, porque Dios es mucho más que eso. Y si yo me aferro a la idea que tengo de Dios, probablemente pierdo mi libertad. Entonces tengo que quedarme interiormente abierto a decir, esta idea y percepción que tengo de Dios me sostiene y es válida, pero nunca puede ser absoluta. Y en la medida que va cambiando esto, lo vamos entendiendo bien. Entonces, libre y libre también de sí mismo, libre de nosotros mismos. De tal manera que, pues naturalmente ahí aparece todo aquello que tiene que ver con autosuficiencia, soberbia, todo aquel, como quien dice, estar pendiente de la propia imagen o de lo que van a decir de mí, aquello que nos comentaba ayer Teresa, buscando nuestra propia verdad, que en último término es la identidad propia de aquel que sabe que Dios es su identidad más honda y por lo tanto tampoco se siente como que condicionado por aquella miope imagen que tiene de sí mismo. Desde esta experiencia de libertad, decimos libertad de temores, de ambiciones y de sí mismo, entonces viene como consecuencia que es una persona totalmente generosa, entregada y siempre disponible. Entonces, de la libertad, fíjense, que es lógico, si yo estoy viviendo esa libertad, en esas dimensiones que he dicho, yo no digo con la perfección que he dicho, sino en las dimensiones que he dicho, lo más lógico es que sea generoso. Y lo más lógico es que tenga un dinamismo interior de entrega sin límites. Y lo más lógico es que esté siempre disponible. Fijémonos que sin tenerlo, como quien dice, presente, la santa está aquí haciendo nada menos que una radiografía de la persona de Cristo en el Evangelio. El libre Jesús, el siempre libre, es el generoso, el entregado y el siempre disponible. Fijémonos que la santa no hace sino presentarnos lo que ella entiende y vive de Jesús. Por eso es la gran importancia que le damos al matrimonio espiritual. Porque lo que está trasluciendo la santa es a Jesús tal como acontece en ella. Y por eso esto que nos está presentando con esa narrativa tan seductora con que ella maneja en las moradas, porque es una narrativa ya muy depurada, muy limpia, muy segura, como quien está viviendo una experiencia muy presente, pues nos está presentando es cómo vive Cristo en mí y cómo se manifiesta. Y al mismo tiempo, cómo se manifiesta Cristo en los que están viviendo este proceso de hombre nuevo, así no sea en la perfección. Porque ella dice, no crean que los que están viviendo en este estado no tienen ninguna dificultad o no tienen tentaciones y dificultades. Y dice, hasta pecados pueden tener. Pero una cosa es que yo tenga tentaciones y dificultades en una identidad que no me decide, que no me define por ellas, y otra es que la tenga en una identidad de postración. Pero como es característico en la santa, se trata de una novedad vivida siempre en humildad, sin olvidar que son como una frágil nave cargada con inmensas riquezas y que enfrentan continuamente las adversidades del mar. Por eso andan muchas veces continuamente que no osan alzar los ojos como el publicano. Solo quieren, y fíjense esto, solo quieren vivir para servir al Señor en lo que Él disponga y confían totalmente en su misericordia. ¿Qué dicen? Es decir, es un perfil precioso, sí, pero fíjense, si hilamos delgadito, probablemente nos identificamos mucho con él, ¿no es verdad? Siempre empezamos con la autoexclusión. Eso no es para mí, eso no lo vivo yo. Hagamos un ratito, tomémonos un ratito de silencio y miremos que si lo vemos, constatamos, no con perfección, pero sí en proceso, con mucho gusto y grandes deseos, lo estamos viviendo. ¿O es mucho decir? Yo no creo. Yo creo que lo estamos viviendo, pero si nos cambiamos los ojos, Si nos miramos desde el otro esquema mental, probablemente siempre nos vamos a sentir, como decía Santa Teresita, como un pequeño y oscuro grano de arena tirado en el camino que pasan a su paso los caminantes que van subiendo a la montaña de la perfección. Pero ella decía, y cuando yo miraba esa montaña de la perfección, decía, esto no es para mí, es imposible. Y cuando se escogió, se encontró el ascensor que dijo, tus brazos son los que me van a llevar a la cima de la montaña de la perfección sin que yo tenga que recorrer la ruda escalera de la perfección. Entonces se cambia el esquema. Yo con mis pasitos y mi pequeña es imposible. Me confío en quien me debo confiar y lo hago todo. Todo lo puedo en aquel que me conforta, decía Pablo. Bueno, dejamos ahí este panorama del capítulo tercero, porque ahí, y me he detenido en él porque ahí quería llegar precisamente para la reflexión que vamos a hacer posteriormente. Y ahora voy a presentar rápidamente el capítulo cuarto, porque en su contenido hay mucho de lo que va a presentar el padre Maximiliano mañana. Entonces, no quiero pisarle las mangueras. Finalmente, en el capítulo cuarto, la santa se pregunta, ¿para qué hace Dios tan grandes mercedes como son poner su morada en nosotros, unirnos íntimamente a Cristo y sacar de nosotros criaturas nuevas con las características apuntadas en el capítulo anterior? Y se responde diciendo que la mayor merced o gracia que recibimos es darnos vida que sea imitando a la que vivió su Hijo muy amado. Y así tengo yo por cierto que son estas mercedes para fortalecer nuestra flaqueza, para poderle imitar en el mucho padecer. De tal manera que la libertad, generosidad y disponibilidad que caracteriza al hombre nuevo teresiano es la base y fundamento para encontrar la alegría, la felicidad y la plenitud en la entrega incondicional de la vida al servicio de los demás, que fue lo que hizo Jesús. Se puede decir que este capítulo final de las moradas, en este capítulo final de las moradas, la persona humana se siente con tanta libertad que hasta puede entregarse y consagrarse como esclava de los demás. Se ve tan generosa y desprendida que no se contenta con menos que entregar la propia vida. Y esta entrega de la propia vida es precisamente para que otros vivan. Recordamos el capítulo décimo del Evangelio de Juan. Yo he venido para que tengan vida y la tengan abundante. De tal manera que la generosidad del hombre nuevo no se contenta sino con la entrega de sí mismo. Y tan disponible que tienen en poco su descanso, su regalo y su honra, que toda la memoria se le va en cómo más contentarle y en cómo o por dónde mostrará el amor que le tiene. E inserta aquí su famosa consigna: para esto es la oración, hijas mías, de esto sirve este matrimonio, de esto sirve esta inhabitación espiritual, de que nazcan siempre obras, obras. Y aquí en este caso concreto, las obras a que ella se refiere es las obras en servicio de los demás. Y no hace falta precisamente esperar un tsunami, un terremoto, una tragedia para manifestar estas obras, ni tampoco estar viviendo en el contexto de una crisis. El amor siempre tiende a manifestarse y nunca está ocioso. O sea que siempre está produciendo estas obras en servicio de los demás. Y el que está, como quien dice, enloquecido o embobado en su entrega y trabajo por los demás, póngase el certificado de que está viviendo en séptimas moradas. ¿Cómo les parece? ¿Eh? Póngase ese certificado, no lo dude. Y a mí me parece que esto perfectamente podían oírlo muy bien todos los que trabajan en las ONGs, los que dedican su servicio, estas de las 24 horas del día, a atender personas familiares o allegados o lo que fuera, que están incapacitados y que no tienen noción de tiempo. La noción de tiempo la manejo yo, pero como yo me he entregado de tal manera, ya no tengo ninguna memoria de mi descanso, que mi descanso está en que Él no pase necesidad. Y entonces fijémonos, en lo ordinario y en lo extraordinario, hay muchísimas personas que viven en séptimas moradas, así en su vida tengan síntomas de primeras moradas, que bien lo dice la santa. En esto no vamos a ponernos en unas anaqueles, en unos cajones estancos, no. Aquí subimos, bajamos, nos movimos, nada más que en primeras moradas degustamos de séptimas y en séptimas de cuartas y en cuartas de quintas por todos los lados. Pero ¿cuál es el certificado? El timón, lo que nos conduce. Crecimiento en amor de Dios, crecimiento en amor de los hermanos. Y ella nos dice, el certificado de que amamos a Dios está en que amamos a los hermanos. Aunque nos cueste. Porque a veces uno piensa que el amor tiene que ir junto con contento. Y a veces uno tiene que hacerlo apretando los ojos, porque le cuesta, los ojos no, los dientes, porque les cuesta hacerlo y no decirlo. Pero lo hace, lo hace. Esos son séptimas moradas. Es decir, que si el amor me cuesta, mejor. Bueno, no mejor. Mejor, pero si me cuesta, no importa que cueste, ¿sí? Bueno, entonces, sobre esta propuesta, vamos a hacer una pequeña reflexión. Y la pequeña reflexión tiene estos puntos que aparecen ahí en la imagen y que voy a ir leyendo más o menos de manera continua. Al abordar la vida cristiana vista y vivida desde las séptimas moradas de Teresa de Jesús, necesariamente partimos desde la cumbre. Estamos en la era de la gracia y ante una mujer paradigmática en la vivencia y testimonio del don recibido. Por eso, por más que Teresa insista en sus pecados y ruin vida, hoy nuestra visión de sus escritos tiene como referencia el estado en que se encuentra la santa cuando narra su experiencia. No la consideramos como una indigente que aspira a la plenitud, sino como alguien que vive incondicionalmente de la plenitud, que vive de la fe, es decir, del don de la vida eterna. Sus esfuerzos y trabajos de todo género, psicológicos, espirituales, sociales, fundacionales, no los hace como alguien que aspira a la plenitud, sino que irradia esa plenitud como su vida a esta atalaya a donde se ven verdades. Con la experiencia de un camino recorrido, con la certeza de salvación que ya es don en posesión cierto y pleno, aunque el gozo no sea todavía total. Teresa de Jesús está radicalmente anclada en un presupuesto dominante en el Nuevo Testamento, especialmente presente en Pablo y en Juan, según el cual la unidad de ser y de ver, unidad a la que no se necesita esperar. Voy a volver a leer esto que es bueno. La unidad de ser y de ver, unidad a la que no se necesita aspirar, pues está realizada en Dios desde siempre y en la que nosotros participamos por la gracia, tiene que realizarse irremisiblemente en nosotros. Este tiene que, precisamente por estar fundado en una necesidad divina, es la exigencia más absoluta que se hace al hombre total para que empiece todo su esfuerzo y comprometa su persona entera. Al lado de esta exigencia, el imperativo categórico de la ética natural no pasa a ser una tenue llamada. Porque si, como afirma San Pablo, hemos muerto con Cristo, de hecho, vivimos ya en Cristo, con quien hemos sido crucificados y sepultados, a fin de llevar en Él una vida nueva. Y San Juan agrega, mirad qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios. Y entre admiraciones y subrayado dice, pues lo somos. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y nos envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Si Dios nos amó de esta manera, también nosotros debemos amarnos unos a otros. Por la gracia, que es la autodonación graciosa del Padre en Cristo por el Espíritu Santo, estas afirmaciones tienen, fíjense, plena vigencia también en el hoy del creyente. Hoy, para mí, aquí, en esta sala, y los que están siguiendo esta charla en Villa de Leyva, o en Bogotá, o en Altagracia, o en Argentina, para todos tiene plena vigencia. ¿Y por qué tiene plena vigencia? Porque nuestra identidad de hijos de Dios no es una promesa de futuro, sino una realidad presente. Hoy y aquí somos hijos de Dios, aunque todavía no se ha manifestado lo que seremos, pero fíjense lo que apunta Juan. Pero sabemos que cuando se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal cual es. Igualmente, por la gracia, es decir, por ese movimiento bondadosísimo de autodonación de Dios, a los que de antemano conoció, también los predestinó a reproducir la imagen de su Hijo para que fuese Él el primogénito entre muchos hermanos. Teniendo el santificador y los santificados el mismo origen, Cristo se asemeja en todo a los hombres menos en el pecado y no se avergüenza de llamarnos hermanos. Y se une de tal manera al género humano que permite al hombre hacerse un solo espíritu con él y clamar en él Abba Padre, introduciéndonos de esta manera en la comunión intratrinitaria. Es decir, a vivir la vida propia de los que somos hijos de Dios, semejantes a Dios, asumidos y metidos en su comunión por la acción de su gracia. De esto Teresa es testigo y maestra. Y el hombre de hoy está necesitado y ansioso de oír estos testigos. De la vivencia de esta gracia de la filiación en Cristo y de la hermandad con Él, el hombre no vive ya para sí mismo ni de sí mismo. Vive la vida de Cristo y de Dios, del amor de Dios que fue derramado en su corazón por el Espíritu Santo, del amor de Cristo que éste le regaló para que ame a sus hermanos con la fuerza de ese amor y entregue su vida por sus hermanos tal como Él se entregó. Esta es la identidad propia del hombre, que es la misma identidad divina puesta e infundida en él por Dios mismo. Por eso la vida cristiana, y subrayen esta afirmación, la vida cristiana solo puede ser una vida en plenitud, pues el cristiano puede y debe partir siempre de la plenitud ya dada. Y cuanto más haga esto, y más consecuentemente lo realice, mejor cristiano será. Esa es una afirmación de von Balthasar que a mí me gusta mucho y que siempre la saco a colación. Teresa enfatiza además la dimensión de la esponsalidad, o sea, en el asunto del matrimonio espiritual, bajo el símbolo del matrimonio espiritual, para expresar la íntima comunión de vida y misión con Cristo. Y desde su condición de hija, hermana y esposa, asumida, vivida e irradiada en un estilo de vida propio, se ve y se narra a sí misma como obra de Dios, y mira al hombre desde su experiencia de Dios. Solo desde esta visión y experiencia podemos entender la singular antropología teresiana y el gran aprecio en que tenía almas en que tanto se deleita el Señor. pues sabe por experiencia que nunca, ni siquiera de quien está en pecado mortal, falta la divina presencia. Por eso la santa no le quita a nadie la oportunidad de entrar en el castillo y llega hasta el centro de, y llegar hasta el centro de sí mismo, que es a donde pasan las cosas de mucho secreto entre Dios y el alma. Uno de estos profundos secretos es llegar a ver, entre comillas, que las tres divinas personas nunca se fueron de con ella, sino que están en lo muy interior del alma. De esto Teresa es testigo y maestra. Y precisamente está tan ansiosa la sociedad de hoy, nuestros hermanos y nosotros mismos, de testigos de este calado, porque necesitamos lo que les digo aquí, dar testimonio de un Dios a quien conocemos y tratamos tan familiarmente como si continuamente estuviéramos viendo al invisible. Y esto lo dice Pablo VI, nada menos que en la Evangelii Nuntiandi. Dice: el hombre de hoy necesita que le hablen de un Dios a quien estos testigos conocen y tratan tan familiarmente como si estuvieran viendo al invisible. Pues bien, nos queda el último parrafito, que es la propuesta final. Naturalmente que aquí tengo un pequeño desarrollo, pero allá es donde quiero llegar, así que vayan viéndola y la van leyendo, aunque se distraigan mientras voy leyendo esto. Es cierto que podemos encontrar personas, quizá más de las que imaginamos, que se pueden identificar con aquel joven místico que había llegado a las más altas experiencias espirituales. Esta es una anécdota que trae González Faust en un artículo, en un libro que se llama La fe en Dios y construcción de la historia. Entonces, este muchacho había llegado a las más altas experiencias espirituales. Amaba tanto a Dios que cuanto más creía experimentarlo y gozar de sus dones, estos se le revelaban más insuficientes. Dios le parecía siempre más grande que su oración y solo anhelaba la fusión plena y total con él. Ante esta meta, todas sus experiencias le quedaban reducidas a espejos y enigmas. No quería los dones de Dios, sino a Dios mismo. Y cada mañana repetía: Dios mío, si te adoro por deseo del paraíso, prohíbemelo. Pero si te adoro solo por ti, no me prohíbas ver tu rostro. Y añadía también: acaba de entregarte ya de vero, no quieras enviarme de hoy más ya mensajero que no saben decirme lo que quiero. Pero no es esto lo que percibimos ordinariamente. Empezando porque casi siempre se considera que una vida de familiar intimidad y cercanía con Dios o es imposible o está reservada para personas extraordinarias. Lo que no se nos dice es que cada uno de nosotros es extraordinario, y que así nos considera Dios: extraordinarios, únicos, hijos muy amados, en quien Él se complace. Ordinariamente esto no se nos dice, porque Él es nuestra identidad más profunda, y aunque no veamos su rostro, Él es la vida de nuestra vida y el sustento que nos sustenta. No se trata de una fábula ni de una postura viciada por el optimismo. Quisiera dar un golpe y decir: es la realidad. Y no pensemos tampoco que eso era para otros tiempos, en contexto de sociedades sacralizadas que se debatían entre la pobreza y la ignorancia, y que hoy es poco menos que imposible. Tal vez Santa Teresa escuchó estos o parecidos argumentos y se adelantó a respondernos: no lo echen a los tiempos, que para hacer Dios grandes mercedes a quien de veras le sirve, siempre es tiempo. De aquí que cierre esta reflexión final con esta certeza tomada precisamente de von Balthasar, porque me parece que es una muy buena síntesis de lo que he estado diciendo. El cristiano puede y debe partir siempre de la plenitud ya dada, ya propuesta. Y cuanto más haga esto y más consecuentemente lo realice, mejor cristiano será. En el ámbito natural, esta presuposición de la plenitud, de la perfección, de la meta, sería la equivocación más ridícula. La misma equivocación que cometía un discípulo que quisiera presentarse como maestro. En la vida cristiana, en cambio, toda negativa a partir de la plenitud es una forma de incredulidad. Y, como quien dice, tomemos como tomemos lo que hemos dicho, la invitación que les hago es esta. Goza del bien que te ha sido dado, que es muy grande. Mi Padre se deleita contigo y el Espíritu Santo te ama. Aunque no me dé cuenta, ni lo quiera. Mi Padre se deleita conmigo y el Espíritu Santo me ama. Pues nada, muchas gracias y que, como quien dice, nos esforcemos por meterle el diente a esto, que no es novedoso, fíjense. ¿Desde cuándo está diciendo este teólogo eso que acabamos de leer? Desde 1964. ¿Eh? Desde 1964, o sea que no es ninguna novedad. Pero lo novedoso sería que nosotros lo tomemos en serio y empecemos a caminar por ahí. Pues muchas gracias, Rómulo, y has engolosinado las almas de todos en la buena escuela de Teresa de Jesús, en la que te mueves y en la que queremos que te muevas siempre. Así que muchas gracias y continúa a anunciar esta buena nueva. Bien, y ahora, sin romper el silencio en que hemos seguido la exposición de nuestro hermano y amigo Rómulo, si hay alguna cosa que subrayar con más fuerza, como algo así, un pequeño recuerdo con el que salgamos de esta sala, o alguna pregunta para aclarar, si quien la diga cree que la puede y la debe hacer, pues estamos dispuestos a continuar sentados a este festín hasta que ustedes quieran. ¿Por qué no tomamos conciencia todavía de esa grandeza, de verdad, que nos vive este Cristo, que nos empuja, que nos fortalece, que nos llena esa plenitud, ese gozo? ¿Por qué no terminamos de creerlo o de convencernos o de vivirlo? Tantísima gente aburrida. Si es que esto es tan grande, ¿verdad? ¿Por qué no? Pues precisamente por eso, porque es tan grande que nos desborda. Nos desborda, sí, cierto, pero ya es hora, ya va siendo hora que se vaya diciendo, ¿eh? Así, de clarito. Nada más que las miserias, y que no, y que no, y que no. Esta grandeza que nos vive, esta grandeza que ya somos, y que, no sé, para explayarla, para gozarla, y para celebrarla y para difundirla, esto es algo, vamos, un regalazo. Gracias. Decía la santa, no es gran lástima que teniendo todo esto no lo conozcamos. No es gran lástima. Ahora, dentro de lo que se llamaría, o sea, cada uno lo va llevando Dios conforme a lo que necesita. Y yo no diría que andamos, como quien dice, tan ignorantes y tan inconscientes de esto. Y que hay muchas personas que, aunque no lo expresen, lo disfrutan. Y que parte de la gracia mística es que el Señor nos permita esas tres dimensiones que dice la santa. Recibir la gracia, saber de qué gracia se trata, disfrutarla y comunicarla. Entonces yo creo que probablemente muchos andamos en ello y que obramos en consecuencia, pero que lo hacemos como en la inconsciencia. Entonces ahí viene que también una de las gracias místicas muy ponderadas por los místicos es precisamente la, iluminación interior, tener conciencia de ello. Pero no nos desesperemos, que el Señor nos está llevando y nos está dando lo que necesitamos conforme a lo que somos. Entonces, lástima grande que no haya más conocimiento. Pero personalmente yo digo, si el Señor me quiere dar más, Él mismo me ensancha y me ilumina y me da luz para que perciba lo que Él me está dando. Ahora, la Santa pone un asunto muy simpático y es, todo esto nosotros lo percibimos, lo ahondamos y lo disfrutamos en la oración. Y su fruto lo constatamos en el amor al prójimo. Decíamos, es cosa extraordinaria, es que no es extraordinario, es tan ordinario que ni cuenta nos damos, ¿sí? Es tan ordinario que ni cuenta nos damos. Me dice, ¿quién de nosotros no hace con gusto el servicio a su prójimo? ¿Quién no lo hace? Es tan ordinario que ni siquiera yo, al hacer el balance del día, lo meto en el inventario. Es tan ordinario. ¿Qué es? Muchas veces cuando ves que a lo mejor los demás no responden de la manera que tú querrías, que te dieran ese cariño y ese afecto, siempre pienso que existe una persona, que para mí es Jesús, que me conoce y me da el amor que nadie me puede dar. Y entonces eso me contenta mucho. No sé, es algo muy sencillo, que parto desde quizá una visión egoísta, humana, de que siempre buscas que alguien te dé. Y cuando alguien no te da todo lo que tú quieres, siempre confías que Jesús está ahí y que te da todo el amor del mundo, que te acepta como eres, que te dice, no, mira lo de atrás, siempre te dice adelante, tú vales mucho, que tienes una persona que está en la loca y enamorada de ti. Muchas gracias. En tanto que le dan el aparato a la luxemburguesa, Mili, nosotros estamos contaminados por las malas noticias que venden periódicos y no nos atrevemos a poner en circulación las buenas noticias que nos parece que no abrirían ni siquiera los grandes titulares de la primera página. Pero sin embargo hay que perseverar en ello, que es la manera de manifestar que Dios no está ausente de esta realidad que formamos nosotros en la sociedad donde vivimos, que también nos contaminamos de esa contaminación de negatividad porque llevamos muchos siglos achatando hasta el límite la gran buena nueva de Jesús. Y por eso lo que ha dicho Rómulo en más de una ocasión, ¿creemos en esto? ¿O eso es para cuatro Quijotes que Dios inventa de tanto en tanto para poner en evidencia nuestro Sancho Pancismo? ¿Creemos en eso? Esta es la única pregunta que nos debemos hacer. Si los que estamos aquí creemos en esto y fundamentamos en esto nuestra vida, pues con todos los tropiezos y con las muchas cadaunadas de cada uno, pero que esto es el alimento de nuestra vida, y si no estamos fuera del cristianismo, aunque estemos bañados de religión. Es así de simple. Los místicos tocan la simplicidad absoluta y por eso nos parecen complicados. Estoy entusiasmada de la imagen de Dios que dice la Santa Teresa, pero estoy muy triste de constatar que no sé, quizás que en España el anuncio, la predicación se hace de otra manera, pero mi generación ha vivido un anuncio de un Dios otro que este. ¿Por qué? Pues tienes toda la razón, pero más o menos apuntamos a lo mismo, que una cosa es adoctrinar, indoctrinar e informar sobre Dios, y otra cosa es comunicar experiencia de Dios, que tiene diferencia no solamente en el estilo y en la forma de presentarlo, sino también en los efectos que produce. Quizá el esquema que hemos manejado por mucho tiempo es informar, indoctrinar, instruir, pero experimentar probablemente no, o hacer constatar la experiencia, porque es que la experiencia nadie la produce, la regala Dios. Hacer constatar la experiencia, ni educadores ni predicadores tenemos entrenamiento para ello. Sí, pues acabamos, si os parece, y buen final de esta jornada y hasta mañana, si nos encontramos aquí nuevamente, que Dios nos continúe iluminando y nosotros dejándonos iluminar. Amén.